entre las líneas del delirio. El sonido era distante y el rugir de llantas se aproximaban. Sombras alucinantes en la tierra y en el cielo, y ahora desgarros que no siento. Luces cegantes de un olvido en el pasado, recuerdos de un futuro muy lejano, y escribiendo tu poesía entre las líneas del delirio. Tú sabes que has vivido y navegas en las aguas del olvido, y que no olvidas la tempestad de tu capeo. Tú sabes lo que ves, tú sabes lo que sientes, y no olvidas que no ves, y no olvidas que no sientes. Desgarro de imágenes en un espacio doblado y esencia de mundos paralelos. Escribes con tu sable en desvainado, dejando tu trazo a tres puntadas y cubriendo con sangre las lágrimas de tu herencia y haciendo de la misma una metamorfosis que no termina. Visiones en dimensiones que no coinciden, mutación de un espacio en un infinito de dimensiones y descargas en el horizonte lejano. El sonido era distante y el rugir de llantas se aproximaban. Sombras alucinantes en la tierra y en el cielo, y ahora desgarros que no siento. Luces cegantes de un olvido en el pasado. Recuerdos de un futuro muy lejano y escribiendo tu poesía entre las líneas del delirio. Tú sabes que has vivido y navegas en las aguas del olvido y que no olvidas la tempestad de tu capeo. Tú sabes lo que ves, tú sabes lo que sientes y no olvidas que no ves y no olvidas que no sientes.